Fábula número 123 de las Fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por Jesse Guan. Fábula número 123. La víbora y la zorra. Arrastraba la corriente de un río a una víbora enroscada a una maraña de espinas. La vio pasar una zorra que descansaba y exclamó: «Para tal clase de barco, tal piloto». Personas perversas siempre conectan con herramientas perversas. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.